Los tres temas que se llenan la boca desde el gobierno nacional es la inclusión, que hasta ahora no deja de ser una mera palabra, porque en los hechos tenemos 11 millones de pobres e indigentes. ¿De qué inclusión está hablando el gobierno nacional? Y eso que desde el 2003 hasta la fecha, este gobierno ha tenido ventajas totalmente superiores con respecto a cualquier gobierno desde el 83 hasta la fecha por los precios internacionales, y hemos desaprovechado una oportunidad histórica. Si no tenemos conciencia y no valoramos que tenemos un país agroganadero por excelencia, estamos negando nuestro presente y nuestro futuro, porque produciendo vamos a poder redistribuir. Si no se produce, vamos a distribuir miseria. Hay pila de hectáreas sin cultivar y sin producir alimentos, que es lo que necesitan muchísimos argentinos y el mundo. Pero para eso tenemos que dialogar, tenemos que consensuar y tenemos que seducir a los productores con reglas de juego claras, no diciendo y haciendo una raya quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Enfrentándonos, no vamos a lograr absolutamente nada. Hablamos de inclusión, hablamos de educación, hablamos de salud, y últimamente se está incorporando un nuevo término que para nosotros todos es súper conocido y ha dejado de ser una sensación, como le llama el gobierno, el tema seguridad. Pero para eso tiene que haber una política nacional. Es una decisión política. Si no hay política nacional que articule con la provincia y los municipios, va a ser muy difícil que podamos exterminar el tema de la inseguridad. Realmente nos faltan el respeto, y lo que más me duele es que sea una mujer. La mayoría de las mujeres, y si no, díganme lo contrario, somos las que hacemos los mandados, las que hacemos las compras, las que vamos al supermercado y ahí vemos como con la misma plata cada vez ponemos menos cosas en la bolsa o en el chango, y la señora presidenta nos quiere hacer creer que no hay inflación. Eso es ofender nuestra inteligencia, es creer que somos tontas. Pero el 28 de junio le vamos a demostrar las mujeres a esta mujer que no somos tontas y que tenemos que hacer maravillas para poder alimentar a la familia que tenemos, a nuestros hijos. Por eso es que el 28 de junio tenemos que hacer una vuelta de página.